Capítulo 6 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Un secreto. Los jóvenes pasaron la noche en la morada del indio durmiendo en sus hamacas. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, Begua les anunció que la embarcación estaba ya en la glorieta de los ciervos. Deseoso de servir a sus patrones, el fiel indio había regresado durante la noche a la costa del río, y al venir el día había visto aparecer el yacht de nuestros cazadores. Más que la noticia de la llegada del barco, alegró a los jóvenes recibir de manos de Begua un paquete de periódicos dirigidos a León y una carta dirigida a Carlos. Esta correspondencia había sido traída por Cipriano, quien, interpretando el deseo de las personas remitentes, las había entregado al indio para que llegase más pronto a manos de sus dueños. Si el lector hubiese estado en posesión de un secreto que solo yo tengo ahora, sabría a qué atenerse a propósito de aquella correspondencia, y se explicaría la causa que indujo a Carlos a alejarse de León, cuando la esquela estuvo en su poder. Tomó este el camino que conducía al puente del Álamo, y abriendo con cierta oculta emoción el sobre escrito, sacó un pequeño billete que envolvía un ramito de violetas, y sin embargo, de las precauciones que tomó para que nadie lo viera, pudo notarse que lo aproximaba a los labios en un rapto de cariño. Leyendo por sobre su hombro y manteniéndonos en el invisible atavío del narrador, pudimos descifrar las siguientes frases que contenía el billete. «Carlos mío, son terribles estas horas en que me obligas a vivir sin ti. Convence a León de que aquí nadie los perseguirá, y regresa al lado de tu Amalia, para quien desde ayer que te fuiste, la vida es un tormento. A». A nosotros, narradores que nada ignoramos, aunque solemos omitir detalles que más tarde nos ponen en aprietos, nos corresponde ahora, antes de avanzar más en nuestra historia, comunicar al bondadoso lector las circunstancias siguientes. La Amalia que escribía esa carta a Carlos era hermana de León y una adorable criatura de 17 años. Las familias de nuestros dos jóvenes eran amigas antiguas, y la casa-habitación de cada una de ellas había sido edificada sobre el linde de los dos campos, al borde de la extensa barranca que corre paralelamente al Paraná, de manera que solo estaban separadas por un jardín y una terraza donde habitualmente se reunían, y al que llamaban Jardín del Campo Neutral. Aquellas casas de campo estaban rodeadas de fosos y muros, y la del padre de Carlos, que había sido jefe de fronteras en el tiempo en que las invasiones de los indios pampas llegaban hasta esos sitios, y que ocupaba la parte alta de la barranca, tenía torres y almenas, lo que le daba el aspecto de un antiguo castillo. Los dos jóvenes sabían perfectamente que, sin embargo, de la revolución nadie los molestaría permaneciendo en sus casas o en sus vastos dominios. Pero León, buscando un pretexto para que Carlos lo acompañase en la excursión al Chaco, había dicho a las familias que emprendía el viaje por evitarse contrariedades o persecuciones. Proponíase hacer una buena colección de flora del territorio. En realidad, Amalia tenía razón cuando afirmaba que la revuelta había sido una excusa que los jóvenes daban para entregarse como de costumbre a las excursiones y a la caza, agradable ocupación que les tomaba casi todo su tiempo. Carlos, no obstante de lo expuesto, había modificado un tanto sus gustos en el último año, y esta transformación tenía indudablemente por causa las inclinaciones de Amalia, que con excepción de algún paseo a caballo, permanecía siempre en su casa. Nuestro joven leyó el billete de su amada dos o más veces. Ningún enamorado se conforma con leer una sola vez esta clase de misivas. Regresó después al sitio en donde León leía los periódicos, afectando indiferencia y pretendiendo ocultar a su amigo el origen de la carta. ¿Por qué, siendo Carlos tan amigo de León, trataba de ocultarle aquel cariño que nosotros sabemos no tenía nada de reprochable? Misterios son estos del corazón humano. Carlos, como la generalidad de los enamorados, buscaba mantenerse en una absoluta reserva, ignorando, tal vez porque era hijo único, los poderosos vínculos del amor fraternal, y que Amalia confiaba a León sus afectos y simpatías. Era León, sin que Carlos lo supiera, el confidente y consejero de su adorable hermana. Fin de capítulo 6.